Presentamos a continuación temas bíblicos. El tema en líneas generales, esperando a al superhombre. El superhombre es el anticristo al que el mundo está esperando, quiera o no. Toda persona que no sea de Cristo pertenece al anticristo. El mundo se divide en dos grupos. Está el puñado de hombres y mujeres que esperan a Cristo, esperan el arrebatamiento de la iglesia y su encuentro con él, y está la gran mayoría, la gran masa, que quiera o no, aunque se burle y diga que no es cierto, se verá muy pronto ante la alternativa única, sin salida, del gobierno del anticristo. Comprendo que hay mucha burla ahora sobre todas estas cosas, pero mi Biblia me ha advertido del asunto. Dice Pedro el apóstol que la gente estará viendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero oiga estas palabras: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Usted, si es cristiano, espera, según sus promesas, las promesas divinas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Es verdad esto? Hoy en día estamos realmente viviendo días en que no se enseña la palabra de Dios. Se habla de cualquier cosa, se ofrecen panaceas o supuestas panaceas de buen vivir, de felicidad, de una serie de cosas, pero hay un espantoso desconocimiento de las Escrituras. No se ahonda en las enseñanzas bíblicas. Vamos a comenzar hoy una miniserie de programas, porque ya no tenemos muchos por delante. Las señales de la iniquidad, podríamos llamar esto, o como usted prefiera. Pero no podemos dudar que uno de los mayores afanes del hombre a través de los tiempos ha sido controlar las fuerzas invisibles del universo. En el curso de los siglos, hombres y mujeres han creado notables sistemas de pensamiento y fe, todos ellos en un anhelo por explicar y ofrecer una realidad ordenada en la que se ha eliminado del todo a Dios. ¿Para qué queremos a Él? En estos últimos días hay un viento helado y malévolo que está soplando con furia avasalladora a todo lo ancho del mundo, especialmente sobre Estados Unidos, que es el país que más se ha preocupado por llevarle el Evangelio a los que están en tinieblas. No cabe duda que ha sido invadido y es el blanco principal de las huestes infernales. Pero ¿de dónde proviene este viento? La Biblia revela que Satanás es un creador diabólico, porque él es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 6, versículo 2. No obstante, para agitar este viento que está estremeciendo la propia función del mundo, Satanás tiene sus agentes aquí, ahora, sobre este planeta. Y ellos son el movimiento de la nueva era o la nueva generación. Yo quiero que usted me escuche con atención porque no es difícil que usted esté ya dentro de esto. Esta nueva era es la última, la que culminará con la aparición de un líder mundial asombrosamente poderoso, un gran maestro, el falso Mesías de la nueva generación, que será adorado por el mundo como el Dios de las fortalezas, según dice Daniel. Este hombre, al que la Biblia identifica como el hombre de pecado, la bestia, con su número 666, hará que todos, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Dice textualmente en Apocalipsis 13:16. Solamente los cristianos que hayan experimentado el nuevo nacimiento serán lo suficientemente osados para atreverse a rehusar esta marca, siendo condenados, por supuesto, a muerte, a ser decapitados por su desobediencia al anticristo. Es que Satanás sabe que sus días están contados y que tiene que hacer su diabólica labor ahora que todavía le queda tiempo, porque muy pronto el Señor Jesucristo llegará a la tierra y establecerá el reino que le prometiera el Padre desde la fundación del mundo y destruirá al adversario y a sus legiones, todos sus seguidores. La voluntad de Dios prevalecerá tanto en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Furioso y frustrado por su fin, que sabe inminente, Satanás está dispuesto a hacer su máximo esfuerzo por atrapar las almas de los hombres de todo el mundo. Con furia psicópata, diríamos, este mentiroso y genocida está consumiendo por... o él mismo está consumido por el deseo de llevarse cautivo tanto como pueda para arrastrarlos con él al foso del abismo, al infierno. Él será arrojado allí por nuestro Señor Jesucristo y permanecerá prisionero por 1000 años, esperando para ser finalmente juzgado, condenado y echado en el infierno. El futuro inmediato se vislumbra sombrío para toda la humanidad. Sí, mi amigo. Y la comunidad cristiana especialmente se verá atacada en gran manera por los líderes del movimiento de la llamada nueva generación, incitados por su amo supremo, quien en forma inexorable y meticulosa espera lograr el dominio del mundo. Satanás le ha impartido energía especial a sus seguidores y una infusión de entusiasmo y voluntad diabólicos. El planeta muy pronto experimentará los espasmos incontrolables de violencia y de caos. Ya estamos viendo esto. En breve, el salvajismo y el desenfreno se extenderán por sobre toda la Tierra y se derramará sangre en una escala masiva jamás vista, jamás imaginada, a pesar de todas las guerras y todo cuanto la raza humana ha experimentado. Los que creen en el Señor Jesucristo serán las primeras víctimas en esos días cercanos de horror y de brutalidad. Será cuando ya la iglesia sea levantada. El escenario ya está listo para que comience este gran drama de horror y de muerte. Todo lo que hace falta es que haga su aparición el llamado Hijo de Perdición, el Anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 12. Cuando haga su aparición el anticristo, millones de seguidores del movimiento de la nueva generación, que estarán en posiciones de gran influencia, en política, leyes, medicina, educación, religión, habrán sido advertidos anticipadamente por los espíritus guías de su aparición inminente. Ellos fueron los que les anunciaron por anticipado el amanecer del reino de la bestia, del reino de la nueva era. ¿No se da cuenta usted con cuánta frecuencia se habla hoy de mi espíritu guía? ¿Y qué es esto? Muy pronto hará su aparición en la escena para capturar los reinos de este mundo con poder y dominio, ese que han esperado tan ansiosamente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22. Dice en Apocalipsis 13, 4 y 8, y adorarán al dragón, que había dado autoridad a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta aquí la cita bíblica. Satanás tiene una marca reservada para cada persona sobre la faz del planeta, y él ansía ponerla. ¡Oh, cómo le gustaría ver a los hombres y mujeres marcados como animales de su propio rebaño! Si usted recibe esa marca, él poseerá su mente, su cuerpo y su espíritu. Será su padre. No habrá escape posible. Estará usted condenado para siempre. El día está cercano. Usted dice, no, yo nunca permitiría que Satanás o sus agentes me marcaran con la marca de Satanás. Amigo mío, usted mansamente la buscará. Tal como dijera, usted no estará solo allí. Porque Satanás intenta darle esta marca a cada hombre, mujer y niño que hay sobre la faz de toda la tierra. Él no estará satisfecho hasta que usted y toda su familia reciban su marca. No estará feliz hasta que toda la humanidad le adore a él como si se tratara de Dios. Satanás está muy bien en su camino de esclavizar al mundo, y para lograr sus siniestros objetivos ha establecido su iglesia, la misteriosa Babilonia, el popularmente llamado movimiento de la nueva generación o nueva era. Es como una tela de araña tejida de miles de sectas, iglesias, grupos y organizaciones, todos opuestos al cristianismo bíblico. Y hoy, claro, con apariencia de mensajes bíblicos, sí, con reuniones multitudinarias, de curaciones, de sanidades, de milagros. Esas muchas iglesias y grupos constantemente cooperan entre sí y se confabulan. Sí, mi amigo, hay una conspiración, una monstruosa y odiosa conspiración, y los propios conspiradores, con descaro, le llaman una conspiración abierta. Un tipo llamado José Argüelles es uno de sus líderes, el creador y director de la Conferencia Armónica Mundial, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de agosto de 1987, a la que acudieron cientos de miles entre satanistas, paganos y otros inicuos, anunciando el amanecer de una nueva era. José Argüelles dijo, estamos casi en la etapa final de unir a todos los miles de grupos de la nueva generación, organizaciones e iglesias. Argüelles dice que el propósito de la Conferencia Armónica de 1987 fue seleccionar 144,000 guerreros arcoíris, así lo llama, guerreros arcoíris, entre todas las personas del mundo, para que se conviertan en líderes divinos del naciente reino de la nueva generación y el gobierno planetario. Esa es la élite que regirá el planeta Tierra. Según Argüelles, lo que ocurrió en este gigantesco festival cósmico fue que los participantes de la nueva generación se unieron para someterse, según sus palabras, a las inteligencias supremas que gobiernan este planeta. Dado que nuestra Biblia identifica a Satanás como gobernante de este mundo hasta que retorne el Señor Jesucristo, a Satanás se le llama el Dios de este siglo, nosotros sabemos claramente a quién deberán su lealtad y fidelidad sin reserva esos 144,000 guerreros del arco iris. José Argüelles y otros dijeron que la conferencia armónica puso en marcha un plan de 5 años durante los cuales la nueva generación va a ganar un impulso irreversible tendiente a lograr su meta de dominio mundial. Entre las metas reveladoras de este ambicioso plan de 5 años, la nueva generación intenta primero traer todos los grupos de la nueva generación, organizaciones e iglesias juntos en unidad y fortaleza. 2. Establecer una jerarquía integrada por toda la televisión, radio, periódicos y otros medios noticiosos que trabajarán unidos para crear un medio propagandístico que favorezca a la nueva generación. 3. Destruir la civilización, desmantelando el gobierno nacional y estableciendo un gobierno mundial basado en unidades globales llamadas biorregiones. Estados Unidos de América quedará disuelto como entidad nacional. Esto es la meta de estos grupos. 4. Purificar la tierra, un oscuro y vago concepto que cuando es analizado en forma apropiada significa el establecimiento forzado de una religión mundial y el abolimiento del verdadero cristianismo bíblico. A los cristianos que se opongan se les dará muerte. 5. Fusionar a la humanidad con los espíritus guías y maestros ascendentes, como lo llaman ellos, del mundo invisible, de los espíritus. Los cristianos sabemos que esto significa simplemente que los seres humanos serán poseídos en una escala masiva por demonios brotados del foso del abismo. En sexto lugar, exaltar a la humanidad hasta la divinidad. Hacer que el hombre se postule como su propio Dios. Los ciudadanos del reino de la nueva generación serán súbita y mágicamente capaces de realizar proezas sobrehumanas. La raza aria, débil y actual, que habita el planeta, le cederá el lugar a la nueva raza del hombre de Acuario. Este es el sueño. Esos que no sean adecuados para unirse a esta nueva raza avanzada de, digamos, superarse, serán destruidos para reencarnar posiblemente más adelante. En séptimo lugar, confiscar y redistribuir las riquezas y recursos mundiales, compartiéndolo todo. 8. Traer el Cristo o Mesías de la nueva generación, quien está ya en un lado del escenario esperando ansiosamente el momento en que estalle una gran crisis internacional que le permita asumir los reinos del poder del mundo. Satanás obviamente tiene grandes planes para el futuro del hombre. El hombre en este sentido no está solo. Él tiene sus planes, pero no puede llevar a cabo sus planes. ¿Por qué? No puede sin una extensa red mundial de líderes dedicados y efectivos. Y ya tiene ese poderoso grupo de colaboradores. Tal vez el aspecto más aterrador de todo esto es la calidad de sus líderes. En estos últimos días, Satanás ha podido reunir un grupo impresionante de muchos de los hombres y mujeres más persuasivos y carismáticos del mundo. La religión mundial de la nueva generación tiene entre sus filas primeros ministros, diplomáticos, estadistas, banqueros internacionales y financistas, presidentes de universidades, ejecutivos, jefes de algunas de las firmas multinacionales más grandes del mundo, actrices, actores, ganadores de Óscares, de Emmys, músicos renombrados, filósofos, educadores, publicistas, autores de bestsellers, cristianos, teólogos y muchos, muchos más. ya están dentro de la lista de estos movimientos. Usted se sorprendería si supiera los nombres de los seguidores más dedicados del movimiento de la nueva generación. Algunos son personas muy conocidas. Satanás no tiene respeto por los seres humanos. Se vanagloría y se aprovecha del falso orgullo y el inflado ego de las personas. Él ha tenido éxito en hacer caer en su trampa a individuos cuya fama ha atraído a muchos discípulos, lo suficientemente incautos para creer en una religión falsa, simplemente porque una glamorosa estrella del cine o un político famoso al que adoran como héroe profesa creencias en la nueva generación. Sí, la nueva generación va en la vanguardia ahora. Pero antes de eso, cuidado, no le dé tanto crédito más allá de lo que merece. Es bueno que estemos advertidos, pero que sepamos también a quién espera el cristiano. No esperamos el gobierno de la nueva generación encabezado por algún dictador despótico mundial. No. Aquel y aquella que son cristianos conocen estas palabras, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El gran Dios y Salvador Jesucristo es a quien esperamos. Mientras estamos aquí, sigamos firmes. Vayamos adelante, sabiendo que tenemos lo mejor por delante, mientras el mundo se acerca a una condición de crepúsculo. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted es hijo de Dios, no tiene por qué alarmarse ni preocuparse, pero es bueno que conozca estas cosas, que sepa en qué clase de mundo vivimos. Usted puede ayudar a otros para que conozcan a Cristo. Y si usted todavía no le conoce, hoy mismo puede rendirle a Él su corazón. Thank you. amigo mío, ciertamente, qué dicha es el conocer a Jesucristo como Salvador personal. ¿Qué tiene usted que perder al hacerse cristiano? No digo religioso, no, cristiano. Yo le diría lo que usted tiene que perder. Usted tiene que perder el infierno. Si le parece que pierde mucho, entonces no se haga cristiano. Porque si usted se hace cristiano de verdad, si usted es un concurrente al templo, si usted cumplió los requisitos de su religión, si usted es cristiano dominical, si usted se confiesa, comulga y todo esto, eso no es problema con el infierno. El infierno acepta eso. El problema es con el infierno si usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Esto significa que usted comenzará, primero, oyendo la palabra de Dios, no la misa. Oiga bien, la palabra de Dios. Segundo, arrepentido, comprenderá usted que es pecador y arrepentido, vendrá humildemente en oración al Señor pidiéndole, Señor, me arrepiento, perdóname. Tercero, aceptará su perdón, porque usted dirá, su palabra me dice que Él me perdona. Si yo me arrepiento, yo me arrepentí, pues tengo perdón. En cuarto lugar, usted le recibirá por la fe a Jesucristo como su Salvador. Quinto, usted sabrá que es salvo, no porque va a sentirse bien, o sentir una gran paz, o como que una carga se le cayó de encima, no. Puede que sienta, pero eso no garantiza que usted es salvo. Garantiza que usted es salvo la promesa divina. Esta promesa, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Amigo, reciba a Cristo. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.